Pero pues se tiraban horas ahí esperando a los clientes y luego, claro, pues muchos eran extranjeros, americanos, que es lo que más les gustaba a ellos, los americanos, los japoneses, y los llevaban a los hoteles, les daban 20.000 vueltas por Madrid, váyase a saber, y luego la cuenta se la engordaban, ¿sabe usted? sí. Era mucho sinvergüenza. Una cosa, el Fari, que tanto se habla del Fari, que si el taxi, que si llevó a esta, no sé qué, el Fari no era suya la licencia, porque si hubiera sido suya la licencia, no hubiera cantado. Pues es que no lo sé, mire, eso yo ya no le puedo decir. Yo creo que sí, bueno, es que no lo sé. No, no lo voy a decir porque es que no sé exactamente, Yo no. ¿sabe? Ahí lo que ellos hacían mucho en las estaciones también era jugar a, no se sabe usted, jugaban a lo de la peseta. Que a tirarla a la Eso pared. era, pues, el. No, tiraban la peseta al suelo y el suelo era debía ser de loseta grande. Y si caía y no caía en las rayas de separación, pues se llevaban las pesetas de los otros. ¿Sabe Anda, usted? mira. O sea, jueguecitos de estos que hacían, ¿sabe usted? La Sí, cosa es sí. no trabajar, La ¿eh? cosa es no La trabajar, cosa es sí. no trabajar. Sí. ¿Se Y acuerda usted? luego ya en el mundo del taxi ya no había los típicos taxistas de toda la vida y había ya matrimonios que trabajaba el taxi por la noche él y por la mañana ella. Oh, madre mía, no La paraba, eso no mujer y el paraba. marido, los dos. Y se veían los fines de semana. Claro, Si y descansaban. ahí sí que se sacaba dinero, ¿sabe usted? En ese sentido. Sí, ahí Pero se. bueno, usted, por ejemplo, puede dar fe de que usted nunca ha cogido un taxi, No, no, no, yo más nunca. o menos. Nunca, nunca. No, prácticamente no. No, no, no, no, no, no. Ya eso se lo puedo decir yo. A lo mejor en el extranjero. Pues cuando he ido yo, que no me ha quedado más remedio para ir del aeropuerto al hotel, pues sí, a lo mejor, pero me he cogido, si había colectivos, colectivos. Pero vamos, así, taxi de eso, muy poco. Nah, No no, cogía usted. no, yo no cogía, yo no cogía. Yo cogía taxi, cogía mucho taxi con mi madre. Sí, su madre Como. sí cogía taxis, ¿eh? Mi Cogía madre sí, mucho. mi madre sí. Eran esos taxis que eran los 1400 que se llevaban a la Seida para hacerlos más grandes y ponerle los transportines. Los transportines, Que se efectivamente, ponía el llevaban tra transportines. llevaba transportín porque había que alargar el coche y ponerle el transportín. Cuando el taxista iba con una sariana de esas, azul marino y gorra. Ah, sí, es verdad, Sí, pues es verdad, ya que me lo habrá acuerdo, visto en llevaban películas del esos Paco en Morán, aquella. el película de Paco Morán o de Tony Neblanc, que siempre ha hecho de taxista alguna vez que otra, y van con la sariana Llevaban azul. la sahariana, Sahariana. sí, ya me acuerdo yo de aquello. Sí, te van Uy, ahí y llevaban su gorra y tal. Ahora nada, ahora ya van de Eso, cualquier pero manera. hubo una buena época del taxi, que fue antes de que sacaran de esas 5.000 últimas licencias o 6.000, Sí. porque había pocos taxis en Madrid y había que estar esperando, esperando, esperando. Sí, sí. No sé si lo recuerda usted, había Sí. épocas malas y la gente sí que se cogía taxis. ¿Usted no cree Pero. que el meter, o sea, lo que es el taxímetro, lo que es el taxi, ¿usted no cree que algunos lo tocaban? Yo sé, lo tocaban. Hombre, que si lo tocaban. Aunque llevaban Y a un precinto. a ver, un alambrito que tenía como una especie de plomo. Sí, el precinto, ya un precinto. Ya. Perfecto. El Pero no precinto. sé, yo creo que Pues sí. No, han algunos es hecho de que. todo, ¿eh? Han hecho de todo y de todo. Lo Sí. mismo que, oiga, hay que romper una lanza a favor de muchos que eran muy honrados y Sí, muy sí, majos, ¿eh? sí, sí, sí, Pero sí, había sí. gente que, claro, ya sabe usted que eso desprestigia mucho el cuerpo. Eso Mucho, desprestigia. fíjese, en Madrid es que hay mucho taxi, había 15.000 y pico, 16, 17, no sé, había mucho taxi, pero yo he conocido, porque yo he ido a vender bastante género allí a Formentera, y en Formentera, en lo que es la estación, vamos, la estación marítima, que llegabas allí, pues en la estación marítima yo creo que había en todo Formentera, no habría más de 10 taxis, en todo Formentera, ¿eh? Usted no Uy, estarían sabe, trabajando todo el día, pero millonarios que todo el no día, se para puede arriba, usted para abajo, para imaginar. arriba, para